Bueno, la radio antes era una radio de una estructura de madera grande, radio grande con lamparitas. Muy pocas personas tenían acceso a un aparato de radio. Sí, claro, mientras nosotros éramos solteros no teníamos radio en casa. No decían a lo mejor unas palabras fuertes o bien palabrotas. Uh-huh. Bueno, la radio siempre estaba ubicada en un solo lugar. Y apareció la radio era con pila, que vos la podés llevar en cualquier lado y así te vas arriba a la terraza, te vas a dormir, siempre tenés la radio. Que eso es una novedad, un invento, pero extraordinario. Como que ahora se escucha con tu voz, con los Walkman, nada de eso había en esa época, entonces... Ahora está cambiando. Nueva radio. Nuevo club. Nuevos amigos. Nueva radio. Recuerda. Nueva radio. Ha nacido una nueva radio, una nueva alternativa musical. Programas en vivo e interactuarás en nuestro chat. Recordarás los 80, 90, 2000 y actualidad. Yo creo que en la esencia la radio no va a cambiar. Lo que podrá cambiar a lo mejor es el soporte técnico, como de alguna manera hoy está cambiando, que a lo mejor nosotros llegamos, yo tengo, qué sé yo. Yo creo que la radio no puede sustituirse con ninguna otra, no sé, en mi opinión, mi humilde opinión.